Las 24 horas, servicio informativo. Más información en www.continental.com.ar. Audiencia con el Diablo. Víctor Hugo Morales desnuda los mecanismos que los medios hegemónicos usan para perpetuar su dominio. Audiencia con el Diablo. Retrato de una época de política, periodismo y poder. El nuevo libro de Víctor Hugo Morales, en todas las librerías. Nuestro temón será un recuerdo excepcional. El negro Rubén Juárez cantando No hago otra cosa que pensar en ti, el tema de Serrat. Vamos a hacer algunos adelantos también, sobre todo información internacional, con Jorge Elías. Pero les había prometido a muchísimos amigos que en estos días se interesaron por lo que les leímos hace poco sobre los crímenes, los homicidios en la Argentina. El dato ciertamente es asombroso. Si nos atenemos a todo lo que diariamente, mil veces por día, en los medios dominantes o los voceros de los medios dominantes estén en los medios que estén, suelen decir. Entonces, si la palabra inseguridad es una realidad, es algo que corresponde, es porque es algo nuevo. Inseguridad tiene que ver con la aparición de un fenómeno de estos años y no de siempre. Ahí tiene valor la palabra. Si efectivamente se han acumulado cantidades de crímenes que son muy superiores a los de otro tiempo, la palabra inseguridad tiene razón. Si no, siempre tendríamos que haber hablado de inseguridad como palabra que sustituye la palabra seguridad. Los datos los tomamos a partir de un error que cometió el diario La Nación, que no lo aclaró porque páginas adentro la noticia estaba bien. Pero lo que dijeron en tapa, que fue lo que tomaron todos los medios, podría demostrárselo, todos los medios orales, tomaron la tapa, sin siquiera leer la bajada. En la tapa decía que se cometen 3 crímenes por hora. Si usted multiplica, son 72 crímenes por día. En la nota adentro decía que son cada 3 horas un crimen, con lo cual estamos hablando de 8. En un solo día, la cifra iba de 8 a 72. Así no vale. Así sí que tenemos que hablar de inseguridad. Si son 72 crímenes, si cada 20 minutos muere una persona en la Argentina, como ocurre en otras partes del mundo, entonces habrá que aceptarlo. Pero resulta que son 8, no 72 en el promedio. Ocurre que 72 por 365 habla como de 30.000 muertos en un año. No es lo mismo que menos de 3.000 como hay hoy día en la Argentina. Entonces sí, de esa manera tienen razón. Hay una inseguridad que no se puede vivir. 30.000 muertos por año, saque la cuenta, 72 por 365, a ver cuánto le da, es muy diferente a 8 por 365. Entonces, los números que usted tiene que tener en cuenta, le voy a leer los primeros años, los que valen hasta el 2002, que es el año de mayores crímenes, y le voy a leer 2011, 2010, 2011 y 2012, para que usted se dé cuenta que hay menos crímenes que antes, que en todo caso se ha salido un poco de aquella inseguridad, si la palabra tuviera algún valor. En 1997, los datos que tomamos son los mismos que pudo haber tomado el diario La Nación. Por supuesto que lo que yo le voy a leer no es de interés. 1997, 3.265 crímenes. En el 98, 3.262. En el 99, 3.570. En el 2000, 3.693. En el 2001, ascenso, 3.570. Y en el 2002, 4.630. ¿Tendrá alguna relación el ascenso brutal del 2001 al 2002 de más de 1.000 en el promedio? Estamos hablando, en el año quiero decir, estamos hablando de 1.000 crímenes más en el año. 2002, un año sugestivo por donde se le mire con el 2001, es el récord, 4.630. 2003, 2.867, y después decae. Decae hasta que encontramos en el 2006 2.600, es decir, 1.500 crímenes menos en el año que en el 2002. En el 2007, 2.789, sigue bajando. Tomemos los tres últimos años, 2010, 2.760, 2011, 2.794 y 2012, 2.888. El promedio está mejorado por los últimos años, estos que son más castigados por la palabra inseguridad. El promedio podría ser de 3.900 si tomamos los años aquellos de antes del 2000 y los primeros años del 2000. Pero resulta que el promedio es 3.200 y actualmente se está por debajo del promedio de estos 17 años. Todos estos años estuvieron por debajo del promedio. Por debajo del promedio en el 2006, 500 crímenes. En el 2007, 400. En el 2008, 300. En el 2009, 300. En el 2010, 400. En el 2011 y en el 2012, casi 500 crímenes menos que el promedio de total. Mejorado justamente por estos años. Si tomamos el promedio de los años más terribles, es 3.665, de 1997 a 2002. Le doy estos números porque sé que son importantes para la discusión, porque la cierran de alguna manera y muestran la infamia. Pero alguien puede decir, ¿y el número de habitantes? Bueno, la mayor cantidad de crímenes del 2002 tenía una población, la Argentina, de 37 millones. Ahora la población es de 41.733.000. Quiere decir, 4 millones y pico más de pobladores, menos crímenes. Pero le voy a hacer entonces el cálculo por cada mil, y se va a asombrar. Cantidad de homicidios por cada mil como se toma en todos los países. 1997, casi 9, 8.9. En el 98, 9.1. 99, 9.8. En el 2000, 10 crímenes por cada 100.000 habitantes, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2002, 12.3. Acuérdese de este número, 2002, 12.3. Y 2003, 10.1. No lo voy a cansar con números, llego al 2012, que es más, un promedio un poquito más alto que 2010 y 2011. Que son 6.8, 2012, 7.2. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? Es decir, que la variación es un 28.4% menos de el quinquenio 1997-2002 a lo que, con muchos más años, el promedio es 7.2 del 2004 al 2012. Hablar en serio de estos temas es lo que nos hace falta. Y de vez en cuando los números son ciertamente muy ilustrativos. Es demasiada la infamia de hacernos pensar que ahora sí, ahora estamos viviendo agachados porque las balas nos pasan cerca a cada momento. Esto antes no pasaba, antes no era así. Siempre fue peor que en estos años. ¿Me entendió, verdad? Siempre fue peor que en estos últimos años. Jorge Elías, un abrazo. Un abrazo, Víctor Hugo. Un fantasma.